el gusto de recibirlo, el invitado del día, Adolfo Bertoni, para hablar de la seguridad social. Adolfo, buen día. Buen día, Ángeles. La verdad que cada vez que siento el nombre de Germán, se me acelera el corazón. Sí, sí. Ayer estuvimos intercambiando mensajes sobre qué hablar. Si vos me permitís, ¿sí? Antes quiero decir dos cosas. Estoy, para variar, desvelado desde las 3 de la mañana. La primera es que a esta hora está empezando un paro de la mesa sindical coordinadora de entes por las reivindicaciones de cada uno de los compañeros de cada sector, y en particular hay varios puntos internos de la TCS que son preocupantes por la relación que se está teniendo con el directorio. En segundo lugar, quiero dirigirme muy especialmente a la audiencia de la 36. Si tienen a mano un celular o un lápiz, para que se anoten dos fechas. La primera, el 31 de julio, sábado 31 de julio, en la terminal GOES, Centro Cultural Terminal GOES, va a haber un acto del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Mi pedido a una audiencia tan comprometida como la de ustedes es hacer un esfuerzo, si es posible, que estén presentes y que a su vez vayan convocando a compañeros, compañeras, amigos, todos quienes estén de acuerdo con esta lucha que estamos intentando llevar adelante en contra de lo que se viene en materia de reforma jubilatoria y pensionaria. Adolfo, ¿tenés la hora? Es de 3 a 5 de la tarde. Muy buena hora. Sábado 31 de julio, de 3 a 5 de la tarde. Y la segunda fecha, lamentablemente todavía no tiene hora, pero hay que registrarla también, es el 6 de agosto, que no solamente es el día anterior a mi cumpleaños número 65, sino que es el día en que está previsto en que la Comisión de Expertos entregue sus recomendaciones al Poder Ejecutivo. Está resuelto, reitero, lamentablemente todavía sin hora, que el 6 de agosto hagamos una movilización que se arranque de la Plaza del Entrevero con paraguas, símbolo de la seguridad social, guardando las distancias sanitarias correspondientes, y marcharíamos hacia el edificio de la Presidencia de la República en la Plaza Ejecutiva para hacer entrega de la propuesta alternativa de ATCS en materia de reforma de la seguridad social. Bien. O sea, resumiendo, 31 de julio, de 3 a 5 de la tarde, sábado 31 de julio, de 3 a 5 de la tarde, Centro Cultural Terminal GOES, y 6 de agosto, creo que es viernes, sí, es viernes, todavía sin definir la hora, habrá una movilización del movimiento para presentar ante el Poder Ejecutivo y obligar al Presidente de la República a que reciba el proyecto alternativo de ATCS que se presentó a la Comisión de Expertos el 31 de enero, como la audiencia sabe, y que hasta ahora lo único que tuvimos de la Comisión de Expertos fue un ignominioso silencio. Claro. Importante el símbolo este del paraguas, digo, por un lado, para que todo el mundo se haga de un paraguas, que se pueda abrir, que da una movilización vistosa, ¿no? Muy vistosa. Exactamente. Pero además es un símbolo, como vos decías. Es un símbolo y tiene además el antecedente de la última lucha importante que hubo en materia de seguridad social, que fue la de las compañeras cincuentonas y los compañeros cincuentones. Claro. Entonces es una continuidad con una lucha que fue parcialmente victoriosa, porque se logró una ley que permitió que miles de trabajadores y trabajadoras que habían sido afectados por ser cincuentones volvieran al BPS. No fue 100% exitosa porque, como se recordará, se paga un diezmo de un 10%, se cobra un 10% menos que los que no fueran cincuentones. Después de estas dos primeras aclaraciones, como intercambiábamos ayer, he estado leyendo la rendición de cuentas. Déjame preguntarte antes de pasar a eso. Sí, la comisión de expertos ha dado señales de que sí entrega esto el 6. Bueno, no tenemos información precisa. Ajá. Yo tuve una conversación casual con un compañero que está vinculado a ONASPU y ellos valoran que tal vez el Poder Ejecutivo podría pedir una nueva prórroga, porque ellos en ONASPU valoran que no habría acuerdo todavía en la coalición de gobierno. Ajá. O sea que, en principio, lo que formalmente se acordó en la comisión de expertos es que el plazo lo extendieron hasta el 6 de agosto. Si es ese día o no, claro, lo iremos sabiendo en los próximos días. Ahí está. Bueno, te corté cuando ibas hacia los temas que habíamos conversado. Sí, lo que habíamos conversado es que te decía que yo estaba leyendo justo ayer, gracias a nuestro compañerazo del alma y además asesor de TCS, Antonio Elías, que suele mandarnos documentos que a su vez subraya y destacan algunos temas, y nos mandó dos documentos importantes: la rendición de cuentas, en primer lugar, y sobre todo el capítulo que tiene que ver con reforma de la seguridad social, y por otro lado unas declaraciones de ALFI en una actividad que desarrolló el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD. Sobre la rendición de cuentas no hay, como dicen los latinos, nada nuevo bajo el sol. Está en el capítulo referido a la seguridad social, está hecho básicamente sobre la base, valga la redundancia, del diagnóstico de la comisión de expertos, votado por mayoría, sobre las dificultades que tiene el sistema y las bondades que tiene el sistema. Se insiste en destacar lo exitoso que han sido las AFAP, se plantean algunas características de diseño del sistema que podrían estar limitando la obtención de mayores rentabilidades en la etapa de acumulación. Eso es lo que dice textualmente. Sí. Como siempre, ellos hablan de una manera que se nos hace difícil a nosotros o a cualquiera de los común de los mortales seguirles el razonamiento. Pero básicamente lo que están buscando es que las AFAP tengan, por un lado, posibilidad de más inversiones. Dicen que está demasiado concentrado en el riesgo doméstico y títulos de renta fija. O sea, riesgo doméstico son los bonos que se compran o se invierten en el Uruguay, lo que daría a pensar de que puede haber en la reforma que surja o en las recomendaciones que surja una recomendación de invertir más aún en el exterior los fondos de los trabajadores y trabajadoras uruguayas. Sí, sí. O sea, como lo hemos dicho alguna vez, que con plata de un trabajador o una trabajadora de Uruguay se haga un puente en Turquía o en Nueva Zelanda, para que supuestamente la rentabilidad sea mayor. Por otro lado, dicen que se impide el logro de mejores rentabilidades, especialmente para los afiliados de menor edad, porque hoy hay un fondo de acumulación que es cuando uno está ahorrando, y un fondo de desacumulación, que es cuando a uno le empiezan a pagar por el Banco de Seguro del Estado. Ellos hablan como que tendría que haber otro subfondo especial para los afiliados de menor edad, lo que implicaría, en mi opinión, una apuesta a aumentar los riesgos de la ruleta rusa, que es el régimen de AFAP. O sea, que las AFAP se metan, para el caso de los ahorros de los trabajadores más jóvenes, en inversiones más riesgosas, que por ser más riesgosas se supone que te dan mayor rentabilidad. Pero al ser más riesgosas, está jugando, como dije, reitero, a la ruleta rusa, sí. No con la plata de los gobernantes que quieren hacer la reforma, ni los expertos que quieren hacer la reforma, sino con la plata que mes a mes cientos de miles, más de 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras en el Uruguay aportan al sistema de AFAP. Algunos no aportan, están afiliados, pero han dejado de aportar, todos los problemas de cotización que hemos hablado muchas veces. Claro. Ahora, esto que vos estás diciendo, sí. ¿No? Prueba que este es uno de los ejes centrales del tema de la reforma, de la supuesta reforma de la seguridad social, pero que en realidad está enfocada en el BPS. El tema de las AFAP es el que pone de un lado o del otro. Ese es el eje vertebrador número uno. Seguro. Y el número dos, lo vamos a hablar después, es lo que dice Alfi. Acá ellos insisten en lo de la rendición de cuentas en las AFAP. Yo creo, es una opinión personal, que van a buscar, como hemos dicho, achicar el BPS, que mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras se vean obligados a estar en una AFAP, lo que implicaría posiblemente que bajen el tope de 67 a una cifra menor de 67,000 pesos, que es lo obligatorio actualmente, y que, en mi opinión, puedan estar apuntando a incorporar al régimen de AFAP a los colectivos de las otras cajas que no son el Banco de Previsión Social. Profesionales, escribanos, en fin, bancarios. Claro. Que estén buscando meter también en el régimen mixto a esos sectores, muchos de los cuales tienen ingresos relativamente altos en la comparación con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras uruguayos. Sí. O sea, se siguen queriendo quedar con toda la crema de la leche. Exactamente. Solo la crema. Exactamente. Después dicen que entre los riesgos sistémicos que deben enfrentar las aseguradoras, siguen hablando de aseguradoras como si hubiera más de una cuando está solo el Banco de Seguros, se destacan los riesgos de longevidad, o sea, el hecho de que la gente va a vivir en promedio más tiempo, lo derivado de la indexación de las rentas vitalicias al índice medio de salarios. Esto es la idea del libro de Saldaña, que según él, cuando un trabajador está jubilado por el régimen mixto, la renta vitalicia que paga el Banco de Seguro no debería ajustarse por índice medio de salario, sino de otra manera. Y el otro problema que plantean es cómo se están reconfigurando los núcleos familiares por los cambios en la familia, en la constitución de los núcleos familiares, etcétera. Entonces, este es un primer gran tema que está planteado en la rendición de cuentas, en la exposición de motivos. Y el otro tema, porque ha habido alguna confusión, incluso en algún caso yo mismo he llegado a dudar, porque hace poco, no sé si ustedes vieron, que Penades, a raíz de que se llegó a las 800,000 firmas para plebiscitar los 185 artículos de la LUC, creo que fue en la diaria, dijo de que tal vez la disputa por la LUC iba a llevar a que hubiera que desatender la tarea legislativa. Eso lo dijo Penades, como que uno pudiera pensar, bueno, capaz que este año la reforma de la seguridad social no va. Sin embargo, en la exposición de motivos de la rendición de cuentas, se reitera que en el segundo semestre va el proyecto de ley en base a las recomendaciones que haga la Comisión de Expertos y lo que el Poder Ejecutivo como tal decida mandar al Parlamento en base a esas recomendaciones, que serán la totalidad de las recomendaciones o alguna de las recomendaciones. Seguro. El otro tema justamente te iba a preguntar, ¿cómo viene lo que dijo Alfie? Yo siempre tengo, me siento en la obligación de recordar como veterano que, como todos sabemos, el régimen de AFAP surge con la dictadura de Pinochet, con el decreto 3500 en el año 80, con lo que en Chile se llaman las AFP. En el Uruguay no tenía ningún tipo de repercusión. La dictadura uruguaya, con todo lo que significó de retroceso, el acto 9 y el acto 13, no cambió la estructura del sistema, mantuvo el reparto intergeneracional y no puso AFP privadas en el régimen. Entonces, cuando se hace la Concertación Nacional Programática en el año 84-85, cuando se da la transición de la dictadura a la democracia, en esa concertación donde estaban todos los partidos y todos los sectores sociales, nadie hablaba de AFP. Que yo recuerde y seguía, te diría, en aquella época, capaz más que ahora, el tema, la primer persona en Uruguay que se animó a escribir un artículo periodístico en Crónicas Económicas a favor de las AFP fue un joven economista de nombre Isaac Alfie, o Alfie, como parece que este se pronuncia. O sea que estamos hablando de uno de los primeros defensores del régimen de AFAP en el Uruguay. Ese es uno de los hombres que está, nada menos que como director del OPP, y que está metiendo cuchara en el tema reforma de la seguridad social. O sea que su presencia, con su presencia, reafirma todo lo que hablamos antes sobre la AFAP, las AFAP, y cómo la van a buscar fortalecer. Por otro lado, ¿qué es lo que dice ahora en esta actividad que organizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo? Que Uruguay está preparando una reforma que, comillas, lo que está buscando ahora es mejorar el sistema de reparto, o sea, el BPS, y básicamente del pilar cero, que reconoce que existe históricamente en el país a través de las jubilaciones por edad avanzada, pensiones de la supervivencia, etcétera, etcétera. El tema ahora es cómo diseñamos un pilar cero de manera que también haya incentivos para el aporte. Y acá otra exquisitez de los expertos que nos meten cada tanto alguna expresión en inglés. Dice, ahí tenemos un trade-off entre poner un pilar cero demasiado alto y qué más le podemos dar sobre eso. Yo, a pesar de que en Fragmento fui hasta tercer año de jóvenes en el Instituto Anglo-Uruguayo, lamentablemente lo que aprendí en esos años que estudié de inglés no me sirvieron para mucho porque domino muy poco el inglés. Este es el lenguaje técnico igual, Bertoni. Es el lenguaje técnico. No te bajones porque es el lenguaje técnico. Y habla de una compensación. Sí. Que ahí tienen un problema, una cosa rara, y que hay que compensarla. Sí. Y están viendo cómo lo van a compensar. O sea que, resumiendo la parte de Alfie o Alfi, ¿qué significa para ellos mejorar el sistema de reparto? Según lo que nosotros estamos valorando en la interna de ATCS, entre algunos compañeros que intercambiamos más opiniones, es que ellos van a venir por la rebaja de las tasas de reemplazo a través de la introducción de las famosas cuentas nacionales suecas. Perdona, vos ya lo explicaste, pero ¿qué son las tasas de reemplazo? La tasa de reemplazo es hoy, actualmente tenemos lo que se llama un régimen de aportación definida y prestación definida. O sea, vos sabés cuánto aportás, el 15% en el caso nuestro de los trabajadores, sí, y sabés que vas a recibir determinado porcentaje de determinado promedio jubilatorio, y la tasa de reemplazo es ese porcentaje que se te aplica. Por ejemplo, el promedio te da 30, la tasa de reemplazo te corresponde un 60%, vas a cobrar 18.000 pesos. Claro. Eso es la tasa de reemplazo. Nosotros venimos previendo de que, además de aumentar la edad jubilatoria, van a buscar bajar la tasa de reemplazo. O sea, no solamente que uno trabaje más años y aporte más años, sino que cuando vaya a jubilarse cobre menos jubilación. Claro. Una manera de hacerlo es bajando los actuales porcentajes. Hoy, con 60 de edad y 30 de trabajo, cobrás el 45% del promedio de tasa de reemplazo. O sea, una tasa de reemplazo, para nuestra opinión, absolutamente insuficiente. Sí. Una posibilidad es que bajen esos porcentajes. La otra posibilidad es que pasen a un sistema de cuentas nacionales, que el sistema de cuentas nacionales se diferencia del reparto en que, por un lado, se mantiene la contribución definida, o sea, vos sabés que aportás tanto, pero la prestación no es definida, no es determinado porcentaje de determinado promedio. No, la prestación es indefinida y va a depender de cuánta plata acumules en tu ahorro individual y qué expectativa de vida se proyecta en el momento en que la persona se vaya a jubilar. Lo que lleva implícito un ajuste del aumento de la edad de jubilación. Porque, obviamente, cuanto más trabaje el trabajador o la trabajadora, mayor se supone que va a ser el ahorro y menos tiempo va a estar vivo como jubilado y, por lo tanto, la jubilación va a ser un poco mejor. No sé si logré explicar. Sí, está claro. Bueno, como decíamos, Adolfo Bertoni, preguntas de los oyentes y opiniones. Lito dice, buenos días, yo le pregunto al doctor Lacalle Pou, ¿usted puede vivir con menos de 15.000 pesos por mes, como viven miles y miles de jubilados en el Uruguay? Por esto y mucho más, pedimos al director de los jubilados en el BPS que haga defender los derechos de estos jubilados que ya no pueden más. Esperamos que se pueda dar una solución lo más pronto posible. Y dice, para preguntarle al señor Bertoni, la nueva ley de seguridad social, cuando salga, ¿se le aplicaría a los menores de 50 años de edad o a quién? Bien. Antes de contestar esta pregunta, me estaba acordando la pausa a raíz de las cuentas nacionales. Recordar a la audiencia, sobre todo los más jóvenes, que en el año... porque las cuentas nacionales son, como dijimos, una capitalización como la de las AFAP, nada más que en la AFAP vos tenés la plata acumulada y en las cuentas nacionales vos tenés el cálculo de capitalización individual, pero la plata va para el pago de las jubilaciones y pensiones actuales. En el año 91, antes de la reforma que se hizo en la rendición de cuentas del 92, que después volteamos con un plebiscito en el 94, en el 91, Lacalle Herrera, el padre del actual señor presidente, envió un proyecto redactado por el doctor Rodolfo Saldain, que se llamaba de capitalización individual ficta, es decir, lo que son ahora llamamos cuentas nacionales. Para que se hagan una idea de lo que puede dar como resultado un régimen de esas características, yo quiero recordar lo que en su momento dijo, porque no prosperó la iniciativa. Era tan negativa, sí, que los propios integrantes del Partido Nacional se opusieron a votar un proyecto de esas características. Y fue famosa la frase del diputado Machiniena, el famoso flaco Machiniena, que había sido funcionario del Banco de Previsión Social, que dijo que con el régimen que quería imponer el doctor Saldain y el doctor Lacalle Herrera, los jubilados iban a tener que salir del cementerio para cobrar la jubilación. O sea que había que trabajar hasta llegar al final de la vida, porque no había forma con ese régimen de obtener jubilaciones verdaderamente dignas. Recordado esto, sobre la pregunta del delito del oyente, Lito. Sí. Lamentablemente no tengo una respuesta para darle. Acá se habla en el proyecto de la rendición de cuentas de contemplar derechos adquiridos, o sea que se supone que ahí tienen 60 años y 30 de trabajo ya reunidos, esos no van a ser afectados por la reforma, y derechos en curso de adquisición, pero no establece ninguna franja de edad para incorporar o no a la reforma. Desde mi punto de vista personal, derecho en curso de adquisición lo tiene cualquier trabajador o trabajadora que esté trabajando ahora. Claro. O esté trabajando con determinado régimen ahora. La interpretación de ellos, o de la mayoría de ellos, es los que están cercanos a jubilarse. O sea que, si juntamos estos razonamientos con lo que dijo Saldain o ha repetido Saldain, de que a los mayores de 55 años no los afectaría, es probable que haya algún tipo de franja que se establezca y digan la reforma para esto no corre. Está claro. Y bueno, haya una transición. Pero también es bueno saber de que ellos con esto del Pilar Cero están pensando en que no se repita, según dicen ellos, que están poniendo lo mejor de sí para que salga la mejor reforma a favor de los trabajadores y trabajadoras, para que no se repita de los cincuentones y cincuentonas, están pensando en cómo incorporar, cómo calcular, llegado el momento, la jubilación por el nuevo régimen, donde se tenga en cuenta qué es lo que, por ejemplo, un trabajador de 40 años actuales que sea afectado por la nueva reforma, se supone que le harían un prorrateo y dirían, bueno, hasta los 40 años estaba por el régimen anterior, hubiera generado, por decir un verdadero disparate, 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos se los prorrateamos, y de los 40 años hasta ahora, 65, la edad que sea de jubilación nueva, le corresponde por el nuevo régimen tanto, entonces le pagarían una parte por el régimen actual y otra parte por el régimen nuevo. Pero todo esto son trascendidos de prensa, sí. No hemos visto ni está escrito la recomendación definitiva. Está. Leo y paso todas las preguntas juntas o opiniones, porque si no se nos va a ir muy, muy largo. Buen día, dice Silvia Torres. Escuchando a Bertoni, entiendo que usarán los ahorros de los trabajadores para armar portfolios de inversiones por parte de las AFAP, con el riesgo que implican las inversiones de alta rentabilidad. Me pregunto, ¿qué pasa si invierten mal? Y manda saludos, Silvia Torres. Etel manda un audio. Estas personas que se piensan que nunca van a envejecer no tienen para nada en cuenta que las personas mayores no solamente tenemos más gastos por las enfermedades y todo lo demás, sino que tiene el codo gana un poquito más. Reparte con sus hijos, nietos y todo eso. Que ahora se lo van a impedir de todas las maneras. Porque en una época sin trabajo y sin nada como es esta, los que tienen un poquito más de los mayores ayudan a hijos, nietos y sobrinos, etcétera, etcétera. Pero esta gente no tiene nada en consideración, no tiene corazones. Bueno, esta fue Etel. Después Marcelino, vamos a pasar un pedacito nomás porque es larguísimo el mensaje, pero aunque sea un pedacito. Buenos días, el Rey del Centenario. Habla Marcelino Ojeda. Saludo a Adolfo Bortoni, que fue un vecino mío en Fray Beto. Yo soy Ojeda, vivo pegado al bar que tenían ellos ahí en Calle La Valleja. En aquel tiempo yo era colorado porque mi padre era colorado, pero después, y si uno va viendo, y más cuando viene a Montevideo, se da cuenta que la realidad es la misma. Quería decirle, ¿se acuerda que yo le había dicho de lamentablemente no lo entiendo, politólogo? Porque para mí... ¿No le entendés? No, a Marcelino no. Bueno, está hablando, fue tu vecino en Fray Ventos. Ah, mira. Habla de un bar, puede ser, que tuvieran ustedes. Dice que él era. Ahí está. Que él era colorado porque el padre era colorado. Después se vino a Montevideo y en Montevideo aprendió otras cosas y ya no fue más colorado. Pero después empieza a hablar del tema de la seguridad social. Pero si vos no lo entendés bien, lo que hacemos es mandártelo y vos después mandás una respuesta. Me parece muy, muy bueno. Además, el reencuentro, ¿no? Exactamente, otro. Me da una gran alegría, mandámelo con el número, si ya me contacto. Exacto, con él. Exacto, clarísimo. Seguramente nos conocemos. Otro oyente que no tengo, acá tengo el nombre, Fernau, dice, hola, muy importante lo que se está hablando de la reforma jubilatoria, me da escalofríos, y eso que como dice la canción, me han dicho todo tipo de cuentos. Arriba nos manda él el link para un diccionario online gratis, con traducción y fonética castellana de los términos que estos monstruos tecnócratas al servicio de los intereses del FMI y el Banco Mundial, además de los bolsillos de la plutocracia y los ricos del Uruguay. Manda saludos, Fernau, después te mando también ese link. Otro dice, buen día, cuando yo me afilié a la AFAP me dijeron que mi generación era la que iba a ver los frutos reales de las AFAP. Tengo 49 años, dice Emilio Soto Espíndola. Gerardo y Alicia mandan un muy agradecido y fraternal saludo al compañero Bertoni. Le preguntamos por el IAS, que la Callito prometió derogar, y sin embargo la DGI emitió miles de cedulones a jubilados, exigiendo saldos y usureras multas y recargos. Y muchos jubilados iniciaron juicios a la DGI por doble tributación e inconstitucionalidad, dicen ellos. Y Héctor del Buceo dice, a mí me preocuparía más la rebaja en la tasa de reemplazo que el aumento de la edad mínima. Por ahí quedamos con estos mensajes. A ver. Bueno, a ver si me puedo acordar de todo. Me parece que no, pero en todo caso vos me vas recordando. Sí. Sobre lo primero que dijo Silvia, creo que en el propio planteo de ella está la respuesta. Sí. Silvia tiene claro que aumentar el portafolio o diversificar el portafolio, como llaman, de inversiones, es decir, que puedan invertir en más cosas, que tengan mayor riesgo, lo único que asegura es un perjuicio, una gran inseguridad, una gran incertidumbre para los trabajadores y trabajadoras. Sobre el tema del IAS, no tengo novedades de que estén pensando en cambiarlos. Algunas voces a nivel parlamentario he escuchado, creo que uno de ellos se subía, que dice de que hubo un compromiso electoral de modificarlo, de reducirlo parcialmente, pero queda como una declaración de un político. Sí. No está, que yo sepa, dentro de la comisión de expertos para nada planteado el tema de reducción del impuesto a la asistencia a la seguridad social. ¿Qué otra pregunta? Había uno que decía que cuando él se afilió a la AFAP le dijeron que su generación era la que se iba a beneficiar, que él tiene 49 años. Sobre ahí hay varias cosas. La primera, 49, o sea que hace 21 años está aportando. Sí. La primera habría que ver de los años que ha trabajado cuántos realmente ha estado registrado, lo que es la famosa densidad de cotización. Sí. Porque si vos tenés la totalidad de los años registrados, es una situación, Y si tenés, como ocurre, que en promedio de cada 10 años se aportan 6, tenés un serio problema. O sea que ahí dependerá de cuál es el caso particular de cada trabajador o trabajadora. Hay un número cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras con lagunas de cotización cada vez más grandes. Y en general, como criterio, le puedo recordar, creo que esto ya lo hablamos contigo de la charla que yo tuve con una funcionaria de una AFAP, donde yo le pregunté qué pasaba con los jóvenes en el régimen de AFAP. Ella fue la que me dijo de que le daba vergüenza haber notificado a trabajadores y trabajadoras que iban a cobrar 5 pesos, 15 pesos, 27 pesos, 200 pesos, 800 pesos, 1.200 pesos por la AFAP. Hay que recordar que en promedio las AFAP están pagando entre 6 y 7 mil pesos. Entonces ella me dice, seguro a quien le sirve el régimen de AFAP, esos son los que ganan más de 202 mil pesos nominales. No sé si es el caso del que hace la pregunta. De Soto Espíndola. Si no, en el caso de los jóvenes, ¿a quién le serviría? Me dice, si a vos te gusta hacer futurología, imagínate un joven que empiece a trabajar a los 18, 19, 20 años, con un sueldo de arranque de unos 50 mil pesos y que tenga la seguridad de que va a aportar 40 años, o sea que nunca va a estar fuera de caja, y que los sueldos van a ser siempre de 50 o más. En ese caso le serviría, dependiendo cómo evolucionen las rentabilidades que vayan dando los fondos. Sobre esto, la experiencia histórica que hay en otros países, y por eso la OIT dice que ha fracasado el régimen de AFAP, es que cuanto más maduro es un régimen de ahorro individual, o sea, cuanto más tiempo pasa, las rentabilidades tienden a decrecer. Por lo tanto, lo que uno va acumulando tiende a ser menos de lo que iba acumulando al principio. No sé si estoy logrando ser claro con la interrogante de del oyente. Está muy claro. Bueno. Bertoni, repasando lo que usted nos dijo al inicio de la nota, el 31 de julio entonces, el sábado 31 de julio a las 3 de la tarde, es este acto en la terminal Góes. Y el 6 de agosto, el viernes 6, es la movilización que van a hacer, usted nos aclaró bien, con paraguas, desde la Plaza del Entrevero hacia la Torre Ejecutiva para presentar el proyecto. Ahora, los tiempos apremian. Sí. ¿Cómo se encaran estos días, en estos 15 días todo este desafío? Que estamos hablando, hoy es 22 de julio y se tiene la idea de presentar esto en principio el viernes 6 de agosto. Bueno, nosotros estamos en todos los medios que podemos y tratando que los sindicatos que apoyan el movimiento y que cada uno de los sectores que integran el movimiento participen en la gran movilización del 6 de agosto en primer lugar. Creo que ese es el objetivo de presentar la alternativa en el Poder Ejecutivo. Pero también es importante, y por eso yo empecé el tema, que cada uno de los oyentes hable con un conocido, una conocida, un amigo, una amiga, un familiar, un vecino, que pueda estar de acuerdo con nuestras reivindicaciones y nuestra postura crítica de lo que se viene, para convocar a esas dos movilizaciones. Bien. Digamos, personalmente, en cada medio que hable, voy a, seguramente sin el espacio que generosamente me da siempre la 36, voy a convocar a que se participe de esas movilizaciones, y seguramente habrá volantes, están por imprimir creo que 40.000, no tengo muy clara la cifra, no estoy en esa parte, o sea, se está trabajando, se están haciendo pintadas, hay brigadas de compañeros y compañeras de la coordinación departamental de Montevideo que han estado pintando varios muros y en algunos de esos muros ya se incorporó la convocatoria a lo del 31 de julio, o sea, vamos con las fuerzas que tenemos haciendo lo que podemos. Ahí va. Bien. Bueno, Adolfo, como siempre, muchísimas gracias por este tiempo y todo este análisis, tan útil en estos tiempos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre. Hasta la próxima.